Estamos transmitiendo el taller del periodismo del centro de Artistas Borda. Estamos en avión, estamos calculando unos 200 metros de altura, bajando unos 200 metros de altura, vamos bajando, aterrizando por el Borda y encontramos a los locos pidiendo una moneda en el cigarrillo. Una moneda para comprar un cigarrillo, para fumar el tiempo que estamos acá adentro. Un momento de encierro que te da por pedir una moneda en cigarrillo, estás encerrado, pedís una moneda en cigarrillo. Una moneda y un cigarrillo, ¿qué más te puedo pedir? Afuera es algo que te puede enfermar, el cigarrillo de adentro es como un compañero tuyo. Loco, escuché ese barraca. Estamos pasando el programa de frente de Artista de Borda. Una moneda y un cigarrillo. Somos locos, pero no nos importa. Una moneda y un cigarrillo. Una locura total. El programa del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda, por FM de Barracas. Uy, se escaparon los locos, se escaparon los locos, van por Buenos Aires. Hola, buenas noches, no tan buenas noches, bueno, está bastante lluvioso, se nos hizo difícil llegar, pero bueno, estamos acá. Este programa es Una moneda y un cigarrillo, en el segundo año, el programa semanal radial del Taller de Periodismo y Comunicación del Frente de Artistas del Borda, siempre por la FM 99.7 Che Barracas y para todo el mundo por www.chebarracas.blogspot.com. Es el taller de periodismo y comunicación que estamos todos los sábados en el galpón del Frente de Artistas del Borda, dentro del Hospital Borda. Bueno, estamos con algunos compañeros faltantes porque la verdad que es todo un caos la ciudad con este tema de la lluvia. Está la compañera Gisela. Hola Gisela, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar a charlar un poco de por dónde anduvimos. Anduvimos junto con algunos compañeros como Valerio Coco y el conjunto teatral Barquito de Papel por la Patagonia Norte. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, hicimos un montón de cosas. Empezamos llegando el viernes, estuvimos en el Hospital Viejo de Cipolletti a las 10 de la mañana con el grupo Reencuentro y después a las 14 horas con los compañeros de Cine, Debate y Algo Más. Y el día sábado, 10 de mayo, a partir de las 14:30, nos encontramos todos en Punto de Encuentro, el Centro Social y Cultural de Cipolletti, que está dentro del viejo hospital, ahí en la calle Francisco de Oro 770, con la Red Argentina de Arte y Salud Mental, con la Delegación Patagonia Norte, una de las muchas delegaciones en las cuales está subdividida la Red Argentina para mayor movilidad. Armó una jornada artística de intervención comunitaria, cuyo título, la verdad, que es muy interesante y muchos compañeros quedó la pregunta flotando, ¿no? ¿Es el arte una herramienta de liberación? Estuvieron 6 talleres simultáneamente a cargo de los grupos. Los nombro para no olvidarme de ninguno. Arte Pidol, de Neuquén, Revista La Ventana, de Neuquén, Cine, Debate y Algo Más, de Cipolletti, el grupo lúdico creativo El Reencuentro, de Cipolletti, Arrimate al Fogón, una radio taller abierta de Cipolletti. Después estuvieron los compañeros de dispositivos grupales del Hospital López Lima, de Fiste de Menuco. Hubo compañeros también llegados de Córdoba, del Teatro de Todos, de Cosquín, Córdoba, y compañeros de Bahía Blanca. Por último, culminó la jornada. La verdad fue tan la cantidad de actividades que tuvimos que subdividirnos. Daniel, ¿y cuál era el objetivo de la jornada? ¿Qué era el encuentro de la Red de Arte y Salud Mental? Exactamente. ¿Qué es la Red de Arte y Salud Mental? Bueno, la Red Argentina de Arte y Salud Mental es un complejo formado por, un complejo colectivo, digo, formado por diversas compañeros que trabajan dentro de hospitales, fuera de hospitales y en otros dispositivos, ¿no? Un encuentro de las diferentes provincias que trabajan con el arte dentro de los neuropsiquiátricos. Exactamente, y algunos, como por ejemplo Río Negro, en los cuales no hay neuropsiquiátricos, el último fue cerrado, trabajan abierto a la comunidad. También hay otro como Artepidol, que tampoco es, la revista La Ventana tampoco trabaja dentro de los hospitales, pero trabaja siempre con compañeros usuarios de salud mental, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que la red se extendió de tal manera, es decir, esto comenzó con algo más bien pequeño, nos reuníamos en el Hospital Borda, algunos dispositivos de Buenos Aires, Capital y el Gran Buenos Aires, y algunos compañeros del interior también, pero después de tal manera explotó, me acordé de Plotier y dije, explotó. Saludos al compañero Plotier. Digo que tuvimos que dividirlo en delegaciones, porque nos resultaba muy difícil reunirnos de todo el país, ¿no? Desde el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces se subdividió y la delegación Patagonia Norte fue la que armó esta jornada artística, que la verdad que fue realmente maravillosa, la concurrencia realmente explotó, no pensábamos que iba a venir tanta gente, ni nosotros mismos lo podíamos creer. Vino muchísimos compañeros estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad del Comahue, muchísimos compañeros de militancia, y terminó todo, nos pusimos en una intervención dentro de la Plaza San Martín, la mayor plaza o la plaza central de Cipolletti, desde las 17 horas. La verdad que quedamos muy, muy conformes y la verdad que fue genial. Después tenemos que hablar de unos grandes compañeros que nos acompañaron todo el tiempo, que son los compañeros de Barquito de Papel, una compañía teatral de ex usuarios de salud mental del Hospital Central de acá. Que ya más que ex usuarios ya podríamos considerarlos actores, ¿no? Sí, son artistas. Exactamente. Yo diría que más que aclarar que son usuarios del sistema de salud mental, son personas que en algún momento transcurrieron por esos espacios y ahora se convirtieron en artistas, ¿no? Porque y excelente. Son actores muy buenos. Excelente. Bueno, brindaron la obra Ciudad, que es la verdad que realmente impactante. Se dio en la Conrado, un centro cultural de Neuquén, cualquier cantidad de compañeros y compañeras. Después lo que tiene muy muy interesante es que no solamente nos dimos media vuelta y nos fuimos, sino que se armó como una charla debate con los actores, el director, dialogando con el público, y bueno, fue un ida y vuelta muy muy interesante, ¿no? Y a continuación, el lunes, los compañeros de Barquito de Papel estuvieron en la cárcel de Neuquén, de máxima seguridad. Yo no pude ir, lamentablemente, porque se necesitaba presentar una lista, y llegué el viernes y había que presentarla antes, pero me lo perdí, pero los compañeros estuvieron, están las fotos en Barquitos de Papel, en Facebook. Y bueno, lo que sí estuve, y la verdad que lo vuelvo a felicitar públicamente a Valerio por ese taller de teatro que dio en la Escuela Psicosocial de la Patagonia. Realmente armamos un grupo, no sé, serían unas 20 personas, pero fue re hermoso, porque, es decir, ese concepto de que vos no sabés nada de teatro y hay un profesor que te indica a ver la expresividad, no sé, la gesticulación, los movimientos, nada que ver. Valerio, una masa total, y aparte siempre rondando el tema de ese concepto que se tiene de los médicos y de los psiquiatras y el concepto que se tiene de la locura, ¿no? Bueno, los invitamos a todos a que se acerquen. Mañana comienza el taller anual de teatro de Barquitos de Papel. Va a ser dictado por Valerio y los compañeros de la compañía teatral Barquitos de Papel, todos los miércoles de 18 a 20. El cupo es limitado, no se requiere experiencia previa, se realiza en Sarmiento 1829, Sarmiento y Callao, en el espacio Ambigú. Bueno, es un espacio que de teatro que yo les digo, mañana, si por favor pueden ir, vayan, la primera clase es gratis, van a quedar reenganchados. El número de celular de Valerio y para las inscripciones es 15-64-72-89-95 y 15-35-97-21-93. Si entran al Facebook de Barquitos de Papel o de Valerio Coco, lo van a tener ahí todo eso. Bueno, después le pedimos una cometa por la publicidad que le estamos haciendo a Valerio. No, no, esto no es ni cometa ni nada, es difundir el arte popular, el teatro popular al alcance de todos y que todos lo podamos practicar. Y la verdad que, sinceramente, creo que voy a ir mañana y creo que voy a seguir. Bueno, después el jueves también el Frente Popular Darío Santillán, de la regional Patagonia Norte, nos invitó a una charla en la Escuela de Psicología Social de Neuquén para charlar un poco sobre qué era el Frente de Artistas del Borda, y también estuvimos con unas compañeras que trabajan en una escuela número 24 de Cipolletti para niños con padecimientos mentales. La verdad, le tuve que confesar a las compañeras, nosotros no tenemos ni idea lo que es trabajar con niños con padecimientos mentales. Hacen un trabajo impresionante. Realmente nos movió todas las estructuras. Eso de que los niños, porque tienen padecimientos mentales, la misma familia piensa que no son capaces de nada. Y ellas les enseñan desde cómo hacer un jugo, por ejemplo, graficaron cómo es cortar, cómo es una naranja, cómo es hacer un jugo. La verdad que unas compañeras impresionantes, ¿no? Y bueno, y después el viernes estuvimos nuevamente en el Hospital Viejo de Cipolletti con los compañeros de reencuentro, despidiéndonos, y bueno, nos vinimos. También queremos decir que el grupo Barquitos de Papel, con el cual estoy súper entusiasmado, y me parece que todos tendríamos que estar súper entusiasmados, porque estos sí que son compañerazos, no solamente en la actuación. También el domingo estuvimos con el taller de muralismo del Frente de Artistas del Borda en la Carpa Villera. Yo apoyo a la Carpa Villera. Hicieron un mural que fue impresionante. Creo que yo llegué, lo tenían en blanco. Creo que tardamos menos de 3 horas hasta que vino toda la hinchada de River. Lo terminamos igual a tiempo, se hizo y quedó maravilloso. Y también estaban presentes los compañeros Valerio Coco y Barquitos de Papel, ¿no? Así que los invitamos. Ellos van a dar funciones el próximo 23 y el próximo 30 de mayo a las 21 horas. Volvemos a repetir, en Juan Domingo Perón, 1829. Los invitamos a que vean esta obra, realmente es impresionante. Le vuelvo a repetir, toda la información, acérquense al Facebook de Barquito de Papel. Bueno, seguimos con las noticias acá, que vienen desde el Moyano, que es el Hospital Neuropsiquiátrico de Mujeres, uno de los más grandes de la Argentina. Hay 900 personas internadas, 900 mujeres en el Hospital Moyano actualmente, y los que están sufriendo las condiciones de este gobierno no son solamente las personas internadas, sino también los trabajadores, porque pretenden sancionar al 63% del personal del neuropsiquiátrico por presuntas inasistencias. Nosotros tenemos un compañero en el taller de periodismo que trabaja en el Moyano y nos decía que cuando el personal vino de vacaciones estaban cesanteados, porque se los considera como que dejaron el trabajo. Hay una auditoría desde hace unos meses, hay trabajadores amenazados, si los trabajadores llegan tarde también les están descontando el sueldo, y son 570 los trabajadores afectados en el Hospital Moyano, y la auditoría se llama Modernización y Salud, ¿no? Vemos cómo están modernizando todo el sistema, y creemos que es así, ¿no? que el objetivo es vaciar todos estos espacios, que si bien nosotros los cuestionamos, son los únicos que existen actualmente y no hay tampoco alguna tentativa de que sean reemplazados por otros. Así que bueno, esas son las novedades desde acá, la apertura de Una Moneda y un Cigarrillo por Che Barracas, y nos vamos a una pausita, un corte y una quebrada. Como Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui.

aspirina, lorazepam, más medicación, más Valium, Valcote. Clociapina, clotapina, etumina. Tranocinano, lopidol, tegretol, Valium. Nada más. Encierros. Hay encierros conformados por paredones o alambrados, como los hospitales, cárceles, manicomios y cementerios, donde se trata de ocultar lo que esto produce, una sensación de miedo por lo desconocido. Lo que el imaginario de la sociedad cree es que está bien tener aisladas a las personas que supuestamente no se adaptan a los conceptos de normalidad que regirían para convivir armoniosamente. Esta sería la visión de la afuera hacia los que están adentro de estos lugares encerrados. Pero el afuera quiere ignorar que ellos también construyen encierros propios, que son los countries, los barrios cerrados, los clubes de elite, las discos VIP, exclusivos para ellos, para que el afuera no pueda ingresar. Se autoencierran para salvaguardarse, supuestamente. El encierro de pobres y ricos tiene sus activos carceleros, que cual perros guardianes cuidan que dentro de esos centros nadie trate de ingresar o egresar sin permiso o autorización. Los límites del adentro y del afuera son según la óptica de quien los mira. Locura, para el imaginario social, es causa para encerrar. Pero ¿quién dictamina qué es locura? ¿No es locura total la exclusión de millones de personas por planes económicos perfectamente planeados para que sus enormes ganancias sean a costa de la sumisión en la miseria, en la desocupación, la cual a estos millones de seres humanos le producirán inconmensurables daños psicológicos a nivel individual, familiar y social? ¿Los muros son los que delimitan dónde está la normalidad y dónde la anormalidad? Pero, ¿de qué muro hablamos? ¿Los materiales o los mentales? Los más difíciles de derribar son los segundos. Lo que marca el afuera y el adentro son los muros mentales. Cachuma. El tiempo en el hospital. A las 5 de la mañana prenden la luz y empiezan a tirar en el baño los papagayos y cambiarle los pañales a los enfermos. A las 7 nos despiertan y todos al baño a bañarse. Luego a cambiarse hasta las 8, hora en que viene el desayuno. Después me acuesto de vuelta. Antes iba a talleres protegidos. Ahora no, por la destrucción del taller. Me quedo en la cama, en reposo, vestido. Cuando llega la comida, a la 1:15, como y vuelvo a la cama otra vez de reposo. A veces salgo a caminar, pero poco. Salgo a mirar el hospital, y hace como 7 años que vivo acá, y el tiempo se me pasó muy rápido. Luego a las 6:30 o 7, llega la hora de comer, hasta las 20, que nos dan el medicamento para tomar. A las 21 nos dan el refuerzo. Luego miro si hay una película en el televisor, hasta las 11 o 12, y me acuesto a dormir otra vez. Fabián Bermúdez. este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo en tal caso. El 4 sería Rengo. Si 2 más 2 diera 3, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado le faltaría un costado. Si 2 más 2 diera 3, es seguro que calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación y el almacén mi favor. Si 2 más 2 diera 3, este blues no sería como es. No, en vez de 2 por 4 sería 4 por 3, o 3 por 3, o 2 por 3, 2 por 3. Los textos que leímos anteriormente pertenecen al taller de periodismo y comunicación que producimos todos los sábados en el galpón del Frente de Artistas del Borda. El taller funciona de 13:30 a 15:30, están todos invitados. No sé si necesita conocimiento previo, acá Daniel me está haciendo las señas de las manos mágicas. No se necesita conocimiento previo ni pagar, así que cuando quieran, de 13:30 a 15:30 están invitados al Borda, a los jardines. Atrás del tanque de agua, que vendría a ser como una especie de obelisco nuestro, ¿no? Que tenemos como para que indicar a la gente. Y bueno, así que están todos invitados. Vamos con un spot y venimos con Luis Palavecino del Frente Popular de Río Santillán, que es el entrevistado del día. No te vi preguntar por algún familiar, ni si todavía a los colectiveros los quieren psicoanalizar. No quisiste un jabón, una pasta de dientes. No pediste un trato con dignidad, ni saber si afuera las cosas siguen tan mal. No preguntar ni mi nombre, o si en algo te puedo ayudar. Una moneda y un cigarrillo. Una moneda quizás para echar a la suerte. Y un cigarrillo para esperar, esperar, esperar. Qué paciencia que le tenés a la supuesta salud mental. Una moneda y un cigarrillo. Esa es toda tu verdad. Bueno, como decía Gisela, estamos acá con el compañero del Frente Popular, Darío Santillán, Luis Palavecino. Queremos charlar un poco sobre el tema de los bachilleratos populares. Es un tema que está especialmente hoy bastante polemizado, diríamos en el sentido, inmovilizado los compañeros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Estamos en casa de los compañeros del Frente Popular de Río Santillán. Le agradecemos siempre que nos brinden el espacio. Bueno, contanos cómo, para los compañeros, volvemos a repetir, porque nosotros estamos saliendo y hablamos en términos como si todos se entendiesen, y este programa... Este programa se escucha desde todo el mundo. Exactamente. Y hay compañeros que no saben ni qué es un bachillerato popular, ni cuándo se originó, ni por qué se originó. Si nos podés contestar un poco. Primero, perdón por la voz, estoy así como... Muy, un fin de semana de fiesta, porque bueno, ya soy de River y bueno, estuvimos ahí festejando. Bueno, yo terminé mis secundarios en el Bachi, Bachillerato Popular, que como para darle así un inicio a la explicación por qué es el Bachillerato Popular, nacen, digamos, por una necesidad a principio, allá por los 90, fines de los 90, cuando Argentina estaba en una debacle, o el inicio de una debacle que terminó con la crisis del 2001, por estas cuestiones de, digamos, históricamente, o sea, en la Argentina en los 90 fue un momento terrible para mucha gente, y más precisamente aquellas personas que de alguna manera no pudieron terminar su secundario, que después fueron, era como exigir, digamos, en el mercado laboral, digamos, era el requisito primordial tener los secundarios terminados, y a lo cual mucha gente quedó afuera, ¿no? Y después, bueno, a raíz de la crisis del 2001, después en el 2002, cuando nacemos como organización, digamos, un montón de compañeros, nosotros nos organizábamos para conseguir trabajo y buscar un bienestar, digamos, a través de la lucha. Con los años veíamos la necesidad también de que luchar la educación, digamos, no cambiarla, sino transformarla, digamos, ¿no? Creíamos que la educación era necesario darle una identidad más popular, más, si se quiere, más del pueblo, porque se veía, bueno, después del levantamiento de la gente en 2001, se veía claramente que en todos los aspectos, digamos, de la sociedad, en lo que sea laboral, en la educación, en la salud, digamos, en distintos espacios, digamos, se veía como ese alzamiento, esa gana de transformar, y ahí nace, digamos, ¿no? Un poco veíamos como organización que estaba bueno, ¿por qué no?, tomar la experiencia que venían teniendo varias organizaciones, y a su vez, bueno, como el padre, se quiere, de la educación popular, que vendía hace Paulo Freire, digamos, se toma todo eso. Y la experiencia de Brasil también, porque allá en Brasil, digamos, está mucho la educación instalada, mucho la educación popular. Y bueno, empezamos como de a poco a empezar a darle un impulso a la educación popular, a través de los compañeros que formaban parte de la organización. Y bueno, ahí empezó, de a poquito, un año, dos años, y ahora hace ya 6 años que están. Y bueno, y eso lleva a querer, digamos, ser reconocido, ¿no? O sea, la educación creemos que es el pie fundamental para toda sociedad, para que pueda salir adelante. Y creemos que la educación popular vendría a ser esa pata fundamental para poder salir del pozo donde un montón de gente quedó. Y así nace, digamos, dentro de la organización. Obviamente hay un montón de experiencia y como el reconocimiento por parte de muchos sectores, en este caso lo laboral, que recordemos que hay un montón de empresas que recuperadas, fábricas recuperadas, que iniciaron ellos también con los huachis populares. Creíamos que, bueno, que el Estado nos reconozca, digamos, la labor que estábamos haciendo. Y ahí empezamos como a movernos ya por algo más, no solo por querer transformar la educación, sino también por el reconocimiento de una labor importantísima y necesaria, que es, bueno, la educación popular. Vuelvo a insistir, digamos, no cambiar la educación tradicional, sino transformarla, que es como un lema que venimos practicando siempre. Transformarla, o sea, y esa transformación es una construcción diaria, de todos los días, porque, digamos, todos tenemos esa, digamos, como el chip instalado de haber estado en la educación tradicional, y estar en la educación popular, digamos, de alguna manera te da vuelta, o no, da vuelta en el sentido de que te genera todo un cambio importante, porque, digamos, queremos que la educación popular hace, digamos, queremos generar que la persona sea una persona crítica, ¿no? O sea, que poner en la mesa que, qué sé yo, tratar de criticar o tratar de ver que la historia no la escribieron lo que ganaron, sino la historia, en ese caso, ¿no? La historia la escribieron un montón de gente, o sea, y nosotros mismos creemos que hacemos historia todos los días. Y por ese lado, ¿no? Después, la manera en que damos educación popular, digamos, es distinta a lo que es la tradicional, digamos, porque acá en la educación, y ahí ya un poco me meto más en lo que es dentro mismo del bachillerato, buscamos el como dice Freire, ¿no? La educación entre todos. Educarnos entre todos y generar generar valores que por ahí en la educación tradicional se perdieron algunos. Claro, conceptualmente, ya lo hablamos igual acá en algún momento, que la palabra alumno, claro, era como una persona que no estaba alumbrada, y Freire, claro, plantea esto del educador y el educando, claro, que es una cosa que el docente también aprende, claro, de la misma práctica, no es tan direccional, ¿no? Claro, tal cual, o sea, no es vertical como en la educación tradicional, sino más horizontal, donde los saberes claramente todos los tienen. O sea, la educación popular está, bueno, apuntada a jóvenes y adultos. Por ende, que creemos que tanto jóvenes como adultos, o sea, tienen saberes, y bueno, transformar esos saberes y generar valores y crecer como persona entre todos es como uno de los valores más importantes dentro de los bachilleratos. Bueno, estamos acá en la radio Che Barracas, en el primer piso, y abajo, cada vez que nosotros venimos los martes, vemos que están los compañeros de los bachilleratos populares. ¿Nos podés contar cómo es acá? Estamos, bueno, en un enclave bastante, geográficamente ubicados. Geográficamente ubicados en la comuna 4, que es la comuna más pobre de la ciudad de Buenos Aires, donde tiene los mayores índices de mortalidad infantil, de enfermedades, y estamos enclavados también dentro de la Villa 21-24, que tiene una población de compañeros también siempre marginados, discriminados, igual que nosotros siempre decimos que los compañeros de los hospitales neuropsiquiátricos y de las cárceles. ¿Nos puede contar un poco cómo es el trabajo acá, con los compañeros de la Villa 21-24? Sí, ahí, bueno, lo importante es que, bueno, como organización fuimos, digamos, ganando de alguna manera a través de la militancia y hacer trabajo dentro del barrio, llegar, bueno, hace muchos años que estamos acá en el barrio, y bueno, cuando nace dentro de la organización esto de los Bachi, dijimos, bueno, qué mejor estar acá en Barraca, donde justamente, como decís, ¿no?, en una de las zonas más marginal y más donde justamente está digamos, esta negación, o por ahí está, no me sale la palabra, pero es como que esto es lo que sucedió en los 90, digo, vuelvo atrás, ¿no? Esta gente, que estos miles de trabajadores quedaron sin su trabajo, sin su puesto de trabajo por no tener secundario. Hoy en día viven un montón de gente acá, donde, bueno, sale a laburar como, o sea, haciendo changa y todo eso. Y entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no agarrar? Y uno de los trabajos que queremos hacer como organización es un montón, como la radio, por ejemplo, y bueno, la educación es fundamental. Y siempre cito a Che Guevara en esto de que hay... Dice, a toda persona que no sabe leer ni escribir, es fácil dominarla, ¿no? Y creemos que no tiene que suceder eso, ¿no? O sea, que todos tienen que saber, o sea, estar preparados para que nadie, digamos, le venga a decir lo que tienen que hacer, o tratar de que ellos mismos puedan criticarlo, digamos, criticar su forma de vivir, digamos, ¿no? Y por ahí cambiar, que es lo que buscamos siempre, ¿no? O sea, no siempre vivir abajo de nadie, digamos. O sea, en el barrio, en la villa es un barrio más dentro de la ciudad de Buenos Aires, y es una lucha de todos los días, ¿no? Y lo bueno es que la gente se anima a tomar ese pasito más, ¿no? Y vienen, la mayoría son todos del barrio, acá, a terminar sus estudios. Yo los terminé cuando estábamos en San Telmo, ahora estamos cruzando la 9 de julio. Y ahora, bueno, lo que tiene también esto de la educación popular es que, sin desmerecer a aquellas personas que quieren estudiar, quieren recibirse, tener su título como docente, y al contrario, nosotros apoyamos a los docentes de la educación pública, a la educación pública también, porque nosotros como educación popular, creemos que es popular y pública, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que podemos, dentro de la educación, también mostrar lo que aprendimos. Yo fui, me recibí, y bueno, doy ahí un apoyo dentro de la educación popular, y está bueno porque es eso, ¿no? Uno de los valores, digamos, lo que vos adquiriste lo mostrás y ahí va creciendo la cosa, y está bueno. Yo doy acá en Barracas y en Constitución, que tenemos el otro local, estamos dando matemática acá y sociales primer año, los dos años primero. ¿Y la gente que viene, cuántos años tiene? ¿Cuánto? Claro, y eso es lo bueno, eso es muy muy interesante, porque vienen acá dentro del barrio, hay muchas mujeres grandes, o sea, jóvenes también, pero mujeres también, en su mayoría son todas mujeres las que vienen. Y eso está bueno, eso la verdad que en pensamiento personal, creo que estamos, digamos, como sociedad, estamos, digamos, rompiendo esa cosa de que, ¿no?, que las mujeres siempre tenían que quedar en su casa. Y sin embargo, hay gente muy grande, gente. Yo tenía una compañera de 70 años que terminó conmigo, una de 80, ahí Cristian también, ahí Cristian también se recibió. Y la verdad que está bueno, ¿viste? Y a mí me genera esa gana de decir, bueno, vos podés a la edad que tengas, ¿no? O sea, y a su vez, bueno, mostrar también que no hace falta ser un genio para enseñar, ¿no? O sea, y eso está bueno. Una pregunta, Luis. Cuando uno termina el bachillerato popular, ¿puede ingresar a la universidad o a sí. una carrera terciaria? Sí, no, nosotros como organización, Cristian está estudiando al enfermero, ¿no? A Cristian, al que nos estamos nombrando, es Cristian Leiva, el compañero que está haciendo de operador junto con la compañera Estela Leiva. Lo bueno es eso, ¿viste? Lo bueno es que como ser, como muchos años fuimos reconocidos como... como la organización que somos, o sea, muchos trabajadores, el pueblo mismo organizado fue luchando por su derecho y creímos que el Estado nos reconozca, que reconozca el trabajo que estábamos haciendo, era importante, porque yo creo que ahí está, más allá que sea un papel al final de la cursada para estudiantes, yo creo que es una lucha ganada, porque creemos que el trabajo que se está haciendo es importante y salimos a la calle, fuimos y peleamos y logramos que nos reconozcan que somos una educación, no como educación popular, sino que somos educadores para adultos, para jóvenes y adultos, y por lo tanto nos reconocieron los títulos. Es decir, oficial. Esta compañera de 80 años puede ingresar a la universidad. Exactamente. Como sí, ha sí. pasado varios compañeros que nosotros tenemos también, que sí, continuaron una carrera universitaria. Claro, incluso a edad avanzada consiguieron un título. La verdad que es un esfuerzo personal, pero ayudado por un colectivo, ¿no? Claro. Eso es lo importante, porque si vos estás solo, te tira para atrás, y la familia te tira para atrás, digo, en el sentido generalmente, bueno, que querés estudiar a esa edad, ¿no? Es como que hay esos preconceptos. En cambio, estando así en un ambiente, nosotros cuando venimos siempre acá, la verdad, vemos ese ambiente bullicioso, digo, de compañeros jóvenes, compañeros un poco menos jóvenes, digo, y realmente nos entusiasma mucho, ¿no? Y la verdad que es una lucha increíble. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo terminé en la nocturna, estoy hablando años antes, ¿no? Por los 70, por ahí. Y era algo muy muy exclusivo, porque vos ibas a la nocturna y en la nocturna había todo tipo grande. Sí, yo sí, era sí. El más joven, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Era el más joven. Y había tipos muy muy grandes, y la verdad que yo me acuerdo que hoy, ¿no? Me acuerdo, había uno que le decían el nono, era un tipo, no sé, de mi edad más o menos, y era planteado en te estoy hablando más o menos 1969, por ahí, ¿no? Planteado en ese momento, yo los veía, los admiraba, porque la verdad que eran todos tipos grandes que venían de laburar, en esa época, como vos decís, no era tan necesario el secundario, decir, vos podías trabajar en un banco, yo que sé, en alguna dependencia, y venían todos trajeados con la corbata y todo del laburo y venían a terminar los estudios. Sí. Y siempre me quedó eso, ¿no? Y la verdad que es un recuerdo muy, muy grato. Bueno, Luis, vamos redondeando un poco. Si nos querés contar también, saliendo un poquito, porque nos interesa también, el tema del trabajo de los compañeros. Están en un emprendimiento, ¿verdad? De carpintería. Yo, en particular, estábamos ahí con un par de compañeros, esto un poco siguiendo esta charla de cómo se inician todas estas cosas en lo educativo, también en lo laboral, digamos, ¿no? Creemos que depender del Estado, queremos que depender de nosotros mismos, y a su vez, bueno, nada, buscamos la autogestión, y nos armamos ahí, bueno, en la organización está ahí un taller de herrería, hay un polo textil. Y bueno, ahora estamos iniciando lo que es el productivo de carpintería, que con un grupo de compañeros estamos iniciando. Así que muy contento y nada, bueno, reivindicando la cultura laboral, pero de otro lado, ¿no? Cuando esta cultura se perdió allá a fines de los 90, que en particular a mí me afectó, bueno, mi generación, yo creo que hay otra generación, creo que la generación atrás mío también, o la más adelante, digamos, la que estaba, la afectó peor. Pero yo me acuerdo en los mediados de los 90, yo andaba ahí los 17, 18 años, que no tenía el secundario encima y no podía conseguir laburo. Así que nada, y esto, la verdad que digamos, revaloriza lo que es la cultura laboral, que es lo que buscamos, como te decía, ¿no? Buscar valores, y bueno, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y también dentro laboral. De los valores están los valores artísticos. Los compañeros de Frente Popular de Diego Santillán tienen el super conjunto musical, Los Cumpas del Barrio, claro, que hace muchísimo tiempo que los conocemos. Cristian es parte de ahí, Cristian Leiva. Y bueno, también recordar que Los Cumpas también acompañaron a la que hoy cumple, espera, hoy son 30 días. Sí, 30 días de la Carpa Villera, que está ahí en el Obelisco. El otro día fuimos todos juntos. Y también el domingo estuvimos con el, volvemos a repetir, con el taller de muralismo, ahí apoyando a los compañeros de la Carpa Villera, ¿no? Así que esto es una lucha conjunta. Es también lo artístico, también está bueno. Está bueno la educación, está bueno el laburo, está bueno también luchar por la vivienda, todo la cultura y la educación. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo. Gracias. Y a todos los compañeros del Frente Popular de Darío Santillán, como siempre le agradecemos. También le agradecemos, no nos queremos olvidar, a los compañeros del Alto Valle, especialmente al compañero Mauricio, que nos invitó a la actividad ahí en la ciudad de Neuquén, y a todos los compañeros del Frente Popular de Darío Santillán que están por todo el país. Gracias a todos. Mirando la pantalla, nunca te quejes y nunca digas basta. Es la clave del éxito, la clave del éxito, la clave del éxito, la clave del éxito. Juráis con honor y patriotismo defenderlos cuando ellos quieran. Sí, sí, sí. La clave del éxito es mantenernos unidos. La clave del éxito es que estén tranquilos, todos juntitos, comiendo basura, mirando la pantalla, llorando la novelita. Bueno, queremos comentar un poquito también de los compañeros de Fisura, Buenos Aires Fisura. Es un festival autogestivo de cine llevado a cabo por los compañeros del 15 al 25 de mayo. Bueno, ayer estuvimos muy gratamente una jornada dentro del Hospital Borda, trabajando con los compañeros y las compañeras de Huerta Vivero Sembrando Vida. Ellos tienen una huerta ahí dentro del Hospital Borda, la verdad, un espacio enorme, muy lindo, muy bien trabajado, tienen un vivero. Y bueno, ayer se proyectó una película, Bafisura pasó una película, un largo, que se llamaba Las cosechas del futuro, que es si es posible una agricultura sin plaguicidas y si puede la agroecología alimentar a la creciente población mundial. Muy, muy linda la película. Después pasaron un cortito que se llamaba Futpatía, de 3 minutos. Y terminamos, bueno, todo bien, con una olla popular. Le agradecemos a todos los compañeros, estaba muy, muy rica. Y charlando, ¿no?, haciendo un debate para no cerrar con una película y nada más. Y bueno, es un espacio que también invitamos a todos. Los compañeros de Huerta Vivero Sembrando Vida están de lunes a viernes, ahí desde las 10 de la mañana hasta las 18, en Ramón Carrillo 375, Hospital Borda. Otro frente más que tenemos de lucha. ¿Y hasta cuándo dura el Bafisu, Daniel? Hasta el 25 de mayo es la fecha. Todos los días, entrando en la página de Bafisura, fisurando la realidad social, entrando en la página esa, o si no, en el blog Bafisu, www.noblog.org. Ahí tienen toda la programación. Están todos los días en diversos lugares. Ayer estuvieron también en la cárcel de Devoto, estuvieron en la huerta de Ameguino y también en muchísimos sitios no convencionales, diríamos, no convencionales. Afuera del circuito comercial, también cuestionando, ¿no?, la lógica del cine comercial. Si bien en el Bafisi hay veces que hay buenas producciones, no es que se cuestiona tampoco el Bafisi, pero sí se cuestiona la gente que accede. En general tenés que tener un gran presupuesto para hacer una película, y generalmente la gente que tiene presupuesto para hacer una película es gente de otro sector social. Estas son todas películas que tienen que ver con el control social, y bueno, métanse en la página que van a tener toda la información sobre el Bafisu, que es otra forma, ¿no?, de cultura, de contracultura. Sí, y aparte, vos si querés seguir el Bafisi oficial, diríamos, ver todas las películas a un precio, no sé, yo qué sé, ponerle 50 mangos, en un día tener, yo qué sé, 7 películas para elegir en diversos sitios, multiplicarlo, 50 mangos por 7, y después durante una semana también o 10 días, la verdad que es un presupuesto que no está al alcance de todos. En cambio, lo que hace Bafisura, el Festival Autogestivo de Cine, es no cobrar entrada, ir a lugares donde de lucha, y se proyectan películas que realmente no jamás serían pasadas en ningún cine convencional, porque ataca intereses, en este caso de la agroecología. La verdad, nos abrió la cabeza un montón de cosas. Casualmente ahora, dentro de poco, se da esta lucha contra Chevron, también otra que está dinamitando ahí en Vaca Muerta todos los terrenos para explotar el petróleo. Va a haber una jornada en estos días, y también... son todas luchas que se dan, lo mismo que contra Monsanto, Cargill, por ejemplo, una empresa que lo que hace es envenenar la comida de la humanidad, ¿no? Así que bueno, estos espacios están al alcance de todos. Bueno, estamos recibiendo una llamada de... Hola. Hola. Desde... Me parece que es Pablo. Sí, me parece que es Pablo, que quedó ahí, que lo fuimos a buscar al hospital y no estaba. Bueno, así que esto ha sido todo por esta noche. Sí, nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 20:30, a las 20, perdón, pero ya no sabemos dónde estamos, de 20 a 21 horas por Che Barracas. Y también les recordamos que por Radio Sentir Pensares, los compañeros vuelven a transmitir este programa para toda la patria grande, a todo lo largo de América Latina, gracias a la compañera Noé Aguilar de San Luis, que ella es la que, la verdad, nos hace el enganche. Y bueno, gracias a Radio Sentir Pensares también, que retransmite este programa y podemos llegar a toda la patria grande, ¿no? Es el lunes a las 10 de la noche. Exactamente. Y no de mentido. 10 a 11. De 22 a 23 horas. Y vuelvo a repetir que es el martes de 20 a 21 horas, ¿no? Yo capaz llego yo 20:30, ¿no? Ahí está el error. Sí, y bueno, los compañeros que no están presentes hoy, las condiciones climáticas han sido muy desfavorables. Así que bueno, sepan disculpar. Bueno, nos vamos en canoa. Exacto, nos vamos en canoa. Tenés los remos, todo listo, preparado. Nos vamos. ¡Chao!